Esto forma parte del disco. Lo tienen que cantar todos, ¿eh? Esto que suena y que dice... Amor. Tú recibiste la estrella, yo te la di con amor. No es ese sacrificio para ganarme tu amor. Te amo con churro, mi coche me llora. Te amo con churro, mi coche me llora. Tú eres mi corazón. Tú eres mi dulce amor. Pare, pare, cosa me chucha más. Pare, pare, cosa me chucha. Tú recibiste la estrella, yo te la di con amor. Yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor. Te das como un churro, qué cosa me choya. Te das como un churro, qué cosa me choya. Tú eres mi corazón. Tú eres mi dulce amor. Pare, pare, cosa me choya más. Pare, pare, cosa me choya más. Eso, bailando, bailando. Con la mano arriba, sí, sí, sí, sí. Con la mano abajo, sí, sí, sí, sí. Con la mano al frente, sí, sí, sí, sí. Con la mano dando vuelta. Te grabo un churro, que cosa me choya. Te grabo un churro, que cosa me choya. Eso, bailalo por descuarte. Que siga la fiesta para bailar. Que siga la fiesta para bailar. Que siga la fiesta para bailar. Que siga la fiesta. Amor y dulce melodía, historia de un romance que se acabó en un día. Un día me amó sin condiciones, me dio sin más razones su vida y sus anhelos. Él engañó burlando aquel amor, mandando esa ilusión de piel y contra sueño. Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada. Solo soñó, solo soñaba, y era el ritmo de la amada. Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada. Solo soñó, solo soñaba, y era el ritmo de la amada. Y dulce melodía, historia de un romance que se acabó en un día. Un día ella lo amó sin condiciones, le dio sin razones su vida y sus anhelos. Él le engañó burlando aquel amor, mandando esa ilusión de piel y contra sueño. Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada. Solo soñó, solo soñaba, y en el ritmo de la amada, tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada. Solo soñó, solo soñaba, y en el ritmo de la amada. De eso no queda nada. Solo soñó, solo soñaba, y era el ritmo de la amada. eso no queda nada. Solo soñó, solo soñaba, y en el ritmo de la mamá. Bueno, chicos, continuamos con toda la música, parte del disco.